En primer lugar, agradecer la posibilidad de poder participar en este seminario de investigación como estudiante de doctorado y a nombre del programa de doctorado en didáctica de la matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, un afectuoso saludo a la distancia. A continuación, un avance a la investigación construcción cognitiva de los conceptos espacio vectorial R2 y R3 y su respectivo tránsito, desde la teoría POE. Las directoras de esta tesis doctoral, la doctora Marcela Parragués, Chile, la doctora María Triguero, de México, y quien habla, Miguel Alejandro Rodríguez Jara. Esta presentación tiene tres momentos que a continuación explicitamos. El primero, referido a la problemática que subyace a nuestra investigación, fundamentalmente desde una mirada histórica epistemológica. El segundo momento está referido al marco teórico que avala este trabajo. Y el tercer momento, referido al avance en el diseño de la investigación, fundamentalmente respecto a los conceptos matemáticos que se despliegan y que estarían incidiendo en la construcción de los conceptos espacio vectorial R2 y R3. Partamos con este primer momento. Desde un análisis histórico epistemológico, fundamentalmente el trabajo realizado por Dorier y su equipo de investigación. Allá por 1930 se produce la axiomatización del álgebra lineal, al alero del concepto de espacio vectorial, lo que demanda de un alto nivel de abstracción, en el sentido que gran cantidad de conceptos, como lo muestra el gráfico, dispersos en la historia desde el desarrollo de la matemática, adquiere un nuevo estatus a la luz del concepto de vector. También es importante resaltar que el comienzo de este proceso parte desde las ecuaciones lineales y los sistemas de ecuaciones lineales. Ahora, el concepto de espacio vectorial, más que ser una herramienta para resolver nuevos problemas, es visto como un concepto unificador, generalizador y formalizador. En este sentido, se resalta la unificación como un evento de la matemática a resaltar. Se menciona, por ejemplo, en el siglo XVIII, la algebraización de la geometría, desarrollada por Descartes y Fermat, un tipo de unificación. Por otro lado, en 1879, la unificación de la geometría desde el programa de Langevin, desde el concepto de grupo. Veamos a través de un ejemplo que grafica el lento proceso de la formalización de las ideas matemáticas y que de alguna manera se debe tener en cuenta a la hora de trabajar el álgebra lineal. Desde el relato de Euler, se percibe un accidente que se declara al trabajar un sistema de ecuaciones lineales de 2x2. Dicho accidente se detalla estableciendo algunos casos diferentes en un sistema de 3x3. Dicho relato no se sitúa en ningún concepto englobador, pero sí se hace notar que hay un avance en la idea de rango, y por qué no de la idea de dependencia lineal. De ahí que Dorier manifieste o hable de la dependencia inclusiva de Euler. Ahora, en ese mismo año, Cramer caracteriza el accidente a través de la determinante igual a cero. Y tiene que pasar por lo menos un siglo para que el concepto de dependencia lineal tome la forma como hoy se le conoce. Cuatro énfasis a considerar desde la investigación en didáctica de la matemática respecto a la enseñanza del álgebra lineal. El primer foco dice relación con las dificultades. Ahora, en los años 60, con la reforma de las matemáticas modernas, se pone de manifiesto el método axiomático y la incidencia de la teoría de conjuntos en los currículos universitarios. Esto evidentemente tuvo un efecto y se vincula a estas dificultades que un grupo de investigadores entonces se aboca a describir a finales de los 80 en relación a los conceptos ligados al álgebra lineal. Desde ahí aparece entonces el constructo obstáculo del formalismo. Si bien los estudiantes se manejan con los nuevos conceptos de estas nuevas teorías, no logran conectarlo con sus conocimientos previa. Perciben estos nuevos conocimientos como un catálogo de ideas sin sentido. Por otro lado, dado el fenómeno de la unificación, en el sentido de la convergencia de variados conceptos en torno a la idea de vector, se percibe en el álgebra lineal gran cantidad de registros y formas de representar conceptos, lo que pone a prueba los planteamientos de Duval en relación a los registros semióticos. Entonces, de alguna manera, las dificultades se describen desde el tratamiento de un registro semiótico y desde la conversión de registros semióticos. Por otro lado, la abstracción desde niveles progresivos de descontextualización permite proponer un marco teórico, los modos de pensamiento, en la idea de poder transitar de un pensamiento práctico a un pensamiento teórico. Así, los modos de pensamiento como marco teórico. El modo sintético geométrico, el modo analítico aritmético y el modo analítico estructural. El tránsito desde estos modos de pensamiento va a permitir a un estudiante la comprensión cabal de un concepto matemático. Por último, hay un cuarto foco en la investigación en didáctica de la matemática en relación al álgebra lineal y tiene que ver entonces con algunos principios que rijan la enseñanza de conceptos matemáticos con un alto nivel de abstracción. Se enuncian algunos principios que, en la medida que se respeten, van a permitir entonces un mejor éxito. Y en ese sentido hay documentadas experiencias que dan cuenta de ese hecho. A continuación, un ejemplo de una pregunta utilizada por un grupo de investigadores con estudiantes franceses que da cuenta de otras dificultades que de alguna manera orientan nuestro trabajo. Se les preguntó a estos estudiantes si, dado tres vectores de R3, si cualquier par de ellos no son colineales, la pregunta es si son linealmente independientes. La mayoría de los estudiantes contestó que sí. Lo que pone de manifiesto entonces que, en relación a la dependencia lineal, no es tan trivial que dicho concepto, trabajado en R2 espacio vectorial, fluya en R3 espacio vectorial. Todos estos trabajos desde la didáctica a la matemática en los años 80 tienen una repercusión en los años 90 en Estados Unidos y se impulsa una reforma curricular para el trabajo del álgebra lineal. El grupo LAX, Grupo de Estudio del Currículum del Álgebra Lineal, plantea entonces un cambio de perspectiva. Hay un énfasis ya no a las estructuras, sino que a las aplicaciones, desde el cálculo matricial y el trabajo con N-upla. Tiempo después, Dubinsky, liderando el grupo Rumek, plantea que es interesante la propuesta del grupo LAX, pero el problema no se resuelve de esa manera y lo fundamental es abordar desde la matemática misma. Inspirado en la teoría genética de Piaget, desde los conceptos esquema y abstracción reflexiva, entonces desarrolla su teoría, la teoría Poe. A continuación, el segundo momento de esta presentación, una mirada a la teoría Poe y a los elementos que la conforman. La teoría Poe se caracteriza fundamentalmente por trabajar como punto de partida con la matemática. Por lo tanto, hay un componente epistemológico implícito en dicha teoría. Y por otro lado, por promover el desarrollo de construcciones mentales desde mecanismos de abstracción. Desde ahí, un componente cognitivo explícito. La teoría Poe nos permite identificar dificultades de tipo cognitivo, explicar las dificultades que tienen los estudiantes al trabajar conceptos matemáticos, y por otro lado, nos permite diseñar modelos que dan cuenta de la construcción cognitiva de un concepto matemático. Por lo tanto, la teoría Poe es pertinente a nuestra problemática. La teoría Poe provee un ciclo de construcción. Las acciones sobre un objeto se repiten y se interiorizan en un proceso. Los procesos se coordinan en nuevos procesos o bien los procesos se pueden revertir en las acciones que le dieron al objeto. Los procesos se encapsulan en objetos y los objetos se desarrollan a través de esquemas. Y los esquemas tienen niveles de evolución, nivel intra, inter y trans. Veamos cómo este ciclo de construcción se puede mirar desde la idea de combinación lineal. Multiplicar un vector específico de R2 como acción, dibujar geométricamente un vector específico de R2 como acción o adicionar dos vectores específicos de R2 como acción permite la construcción-acción de la combinación lineal. Por otro lado, escribir un vector de R2 como relación, en relación a escalares y otros vectores desde el uso de sistemas de ecuaciones permite interiorizar la construcción-acción en una construcción-combinación, en una construcción-proceso de la combinación lineal. Descomponer aditivamente un vector de R2 en otros dos y a su vez estos en función de escalares, desde la igualdad de vectores, permite que la construcción-acción se interiorice en la construcción-proceso de combinación lineal. En la parte inferior entonces se puede ver cómo, a medida que avanzamos, se va completando el ciclo de construcción en donde se ponen de relieve las construcciones mentales y los mecanismos de abstracción. Replicar el álgebra de vectores de R2 a las combinaciones lineales de vectores desde la clausura y los axiomas permite que el proceso construcción de combinación lineal se encapsule en el objeto combinación lineal. Por último, si pensamos en que la combinación lineal me permite describir conjuntos linealmente dependientes e independientes, el conjunto generador, la idea de base, la combinación lineal con operaciones no usuales, la matriz cambio de base, etc., y también se piensa en coordenadas, homotesias, dilataciones, geometría fin, conjunto, solución de una ecuación diferencial, es porque el objeto combinación lineal se ha desarrollado a través de un esquema adquiriendo distintos niveles, intra, inter, trans, en la medida en que el grado de relaciones se hace cada vez más complejo. La teoría Poe nos provee un ciclo de investigación, un análisis teórico que decanta en lo que se conoce como la descomposición genética. Este modelo que da cuenta de la construcción cognitiva de un concepto matemático, el cual se establece en base a las investigaciones previas, las concepciones del investigador. Para luego entonces, como segundo momento, el diseño de instrumentos, y como tercer momento, el análisis y la verificación de los datos, para desde ahí entonces determinar aquellos nudos que estarían incidiendo entonces en la construcción del concepto, para entonces repetir el ciclo y refinar la descomposición genética, a la luz de informantes que den cuenta en ellos de las construcciones. en este sentido, estudiantes exitosos que permitan dar pistas respecto a esta descomposición genética teórica. Hace una propuesta didáctica. La teoría PoE también provee un ciclo de enseñanza, actividades, discusión de clase y ejercicio, a la luz de la descomposición genética. En este sentido, el núcleo es la matemática, los conceptos en cuestión, desde las construcciones y mecanismos mentales, al alero, cierto, de actividades y ejercicio y discusión de clase, es decir, un ciclo de enseñanza, y los componentes que vamos a agregar, en este caso fichas didácticas, recursos, TIC, evaluación edumétrica, para entonces dar cuenta de nuestra propuesta didáctica. Por último, nuestro tercer momento hace una descomposición genética teórica de los espacios vectoriales R2 y R3. ¿Cuál es nuestra apuesta? Nuestra apuesta es que el cartesiano R2 incide en el espacio vectorial R2. El espacio vectorial R2 incide o se puede articular desde el plano afín con el espacio cartesiano. Y una vez que esa relación se establezca, es posible del espacio cartesiano R3 ir al espacio vectorial R3. Y finalmente desde ahí poder pensar en la articulación del espacio vectorial R2 al espacio vectorial R3. Centremos la atención entonces en, para cerrar esta presentación, en la relación entre el cartesiano R2 y el espacio vectorial R2. Un despliegue de conceptos asociados al espacio vectorial R2 y al cartesiano. Si pensamos, por ejemplo, en el producto cartesiano R cruz R, podemos considerar el par ordenado. Ahora, desde un punto de vista algebraico, el par ordenado se puede vincular al conjunto solución de una ecuación lineal homogénea y desde ahí, del conjunto solución, poder pasar entonces a un sistema de ecuaciones lineales y desde ahí a una ecuación matricial. Es decir, hay todo un trayecto algebraico a tener en cuenta. Y por otro lado, de la idea de par ordenado, la idea de segmento dirigido, de ahí la idea de vector geométrico anclado al origen, por ejemplo, geometría afín, geometría vectorial y el cartesiano R2 con la geometría analítica y desde ahí pasar entonces al espacio vectorial R2. Ahora, cuando estamos pensando en el cartesiano R2 y el espacio vectorial R2, es importante tener en cuenta algunas cuestiones como que las rectas que pasan por el origen, entre comillas que pasan, pueden ser vistas como subespacios vectoriales del espacio vectorial R2. Por otro lado, en este caso el sistema de ecuaciones 2x más y igual a 0, 3x más y igual a 0, se puede mirar desde el producto interno. Y desde el producto interno podemos ver entonces que el vector 2, 1 y el par x, y pueden ser vistos como todos los vectores ortogonales al vector 2, 1. Desde ahí la idea de producto interno, la intersección de sus subespacios de R2, las líneas rectas en el origen, tienen un elemento común, que es el vector nulo, lo que coincide entonces con la intersección de los conjuntos solución de dos rectas que pasan por el origen. Por lo tanto, de alguna manera lo que se quiere decir es que hay una relación entre este cartesiano R2 como modelo para, de alguna manera, construir cognitivamente este espacio vectorial R2. Entonces, entendiendo que del cartesiano R2 podemos pasar al vectorial R2, es importante entender que desde ahí podríamos el vectorial R2 vincularlo al cartesiano R3 a través de un plano afín, para de ahí finalmente construir el espacio vectorial R3 y finalmente la articulación entre los dos espacios vectoriales. A continuación entonces la bibliografía y algunas imágenes de mi ciudad natal, Lota, octava región Chile, y algunas imágenes de la universidad que me acogió para este doctorado, Valparaíso. Muchas gracias.